porque en campaña, claro, Javier Milei, con bombos y platillos, se mencionaba experto en mejorar la economía, con o sin dinero, que iba a subir la economía, con las formas vulgares que ya es su marca registrada, como pedo de buce, iba a subir la economía. Y muchos, aún sin ser expertos en economía, advertíamos ya y analizábamos entre nosotros que es preocupante que todo indicaba que esas medidas que él vendía no iban a dar buenos resultados. Bueno, ahora que están sucediendo, estamos viendo que no están dando buenos resultados. No obstante... Claro, sí. Y además la contradicción, ¿no? Porque el que tanto tiene por modelo el norte... Uh-huh. Vos fijate que en el norte, el poder económico, el establishment, que son los que ponen y sacan presidentes, pusieron en Estados Unidos un presidente que es totalmente conservador, es más, hace más peronista, más peronismo que los propios peronistas, porque pone más énfasis en su industria nacional, en su consumo interno, en todo esto que hablábamos recién, uh-huh, con todo lo que está arancelándole al resto del mundo, o sea, cuida su industria nacional, propende a fortalecer al mercado interno, a que el norteamericano compre sus propios productos, a valorizar más su economía, a fortalecer más su moneda. O sea, el modelo para el que mira se cierra, cuida más su industria, cuida más su comercio, cuida más su mano de obra local, y vos no entendés entonces cómo es. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entra Milei en la descripción literal de cipayismo. Claro, no, nos descoloca permanentemente. Sí. Entonces, sí, vos notás que esto es como muy improvisado, vos notás como que esto es muy... Al final, parece más que vinieron por un negocio financiero que por otra cosa, ¿no? La idea de país. Sí, sí. ¿Viste? Y... ¿País para qué? ¿Y en país, eso... qué es lo que es país? Y en eso, endeudándonos, veíamos la semana pasada como esas reuniones con Trump. Que es brutal el endeudamiento, casi 100,000 millones de dólares en 2 años. Sí, preocupante, sí. Preocupante la bomba que nos deja. Porque claro, bueno... Osvaldo, ya advertimos que este modelo que nos propuso no está funcionando, no hay como forma, o al menos en lo breve, que lo pueda remontar, y no obstante nos va a dejar una bomba con la deuda que está tomando de manera descontrolada. Y en eso de la deuda es volver a lo que decías vos recién, consultarte, decías que el dólar no tendría que valer lo que vale. ¿Cómo ves ese tema? Y si lo dejaran fluctuar como realmente ellos dicen, dejarlo en la libertad de mercado total, y hoy un dólar estaría 1.800, 2.000 pesos con seguridad. Uh-huh. Pero bueno, lo tienen que contener porque el caballito de batalla con el que llegaron fue el de controlar la inflación. Entonces, ahí se iría todo por la borda los principios con los cuales, por los principios y convicciones con los cuales llegaron. Imaginémonos hoy un dólar a 2.000, estaríamos al borde otra vez de una superinflación, sí, descontrolada. Sí. Entonces, eso de las bandas, lo evidentemente lo calcularon muy mal. Y bueno, y evidentemente no lo han sabido administrar. No. Yo acá escuchándole es muy atenta, pensando en las elecciones que se vienen, ¿no? Y en la situación, en cómo la estamos, cómo está llevándose el país ahora, pensando en el acá a un par de meses que no queda nada, vos, Osvaldo, ¿qué observación podés dar al respecto acerca de esto, ¿no? Las elecciones, la economía, cómo... ¿Vamos a poder seguir comprando comida después? ¿Vamos a poder comprar arroz o vamos a tener que seguir pensando en elegir, compro esto o viajo o me compro el ibuprofeno? Quienes no podemos comprar dólares, como recomienda el Toto Caputo. ¿Qué salimos a comprar? ¿Papel higiénico, yerba, arroz? Yo no sé, realmente, bueno, ya el Fondo Monetario evidentemente ya agotó todas sus posibilidades, tal es así que este modelo se cargó hasta el segundo... en jerarquía del fondo, que lo hicieron renunciar porque no la pegó. con el plan que se le presentó de acá, imagínense, ya ni los fondos buitres ya le quieren prestar a la Argentina, imagínense que existen para eso, para países como este, porque son carroñeros, ¿no? Viven de lo moribundo de las naciones. Imagínense que ya ni ellos nos quieren prestar y ya han tenido que recurrir en última instancia al Tesoro norteamericano, directamente. Que ya cuando vos recurrís a eso es porque seguramente vas a tener que entregar algo a cambio que a ellos les sirva, que les convenga. Sí, sí. Porque ya con dólares no podés acumular para devolverle dólares, entonces le vas a tener que pagar con algo, le tendrás que pagar con tierra, le tendrás que pagar con soberanía, le tendrás que pagar con hidrocarburos, no sé, con riqueza, con minerales. Sí. Entonces, la verdad que no va para mejor la cosa. A mí me preocupa mucho perder hoy día Vaca Muerta, por ejemplo, como argentino. Me parece que ese era nos iba a catapultar a la Argentina, si lo sabíamos administrar los argentinos, es una importante fuente de riqueza nueva que no nos iba a permitir no apoyarnos tanto en el campo, ¿viste? Como siempre hemos dependido del campo en este país. Lo tecnológico, otro que también la Argentina se destacaba, todo se echó por la borda, ¿viste? Que todo lo que es CONICET es mala palabra, todo lo que tiene que ver con el INVAP, el Instituto Balseiro, todo lo que fomenta a los nuevos investigadores, a los nuevos emprendedores tecnológicos y demás, no sirve, aparentemente. Entonces, teníamos el tema de la tecnología, teníamos el tema de la energía, ¿no? Petróleo, gas, que iban a poder sustituir esto que siempre los argentinos, vuelvo a repetir, nos hemos siempre apuntalado o apalancado en el campo. ¿No? Era una fuente de ingresos alternativa muy importante que la lleguemos a perder. Y la verdad que lamentable, ¿no? Estamos condenados al fracaso, evidentemente, porque toda fuente nueva de recursos, bueno, ni hablar de los minerales estos no tradicionales como el litio. Como el litio, te iba a decir, el triángulo del litio, que somos parte de ese famoso triángulo que tanto quieren los países. Somos el único país que inventamos un RIGI. O sea, antes de llegar al poder nos decían, no, tenemos que hacer un modelo a la chilena en el tema de los minerales. Obviamente, si son minerales que están por única vez, vos lo vas a extraer de un lugar, algo tenés que dejarle en ese lugar, vía impuesto, vía lo que sea. Acá tienen la posibilidad de extraerlo por declaración jurada. Si un día se les ocurre decir que sacaron una tonelada y sacaron 1000, no hay forma de controlarlo. Por eso que extrajeron pagan miseria a las provincias y a la nación. No va a haber un control sobre eso, sobre esa parte de extracción, así que ahí también tenemos otro problema más, porque podríamos también estar recaudando a través de la extracción de estos minerales y, bueno, este RIGI les permite a ellos pagar a las mineras lo que ellos quieren. Claro. Entonces, también les permite traer parte de la mano de obra de afuera, parte de la tecnología también la pueden traer de afuera y usada. No les exigimos que toda la mano de obra sea local, que toda la maquinaria se haga acá en el país, sea local, como para que reactive, ¿no? La inversión esa reactive también. Entonces, a mí me da que pensar. No sé cómo lo ven ustedes, si ustedes tienen esa información. Sí, coincidimos. Estábamos viendo, bueno, este fin de semana leía, por ejemplo, la medición de pobreza del INDEC y que, bueno, todo el mismo gobierno que dibuja las cifras ya del INDEC, obviamente, no las puede ni mejorar. Cifras cifras alarmantes. Bueno, la verdad que el escenario es complejo, es muy complejo por lo que vemos y pero bueno, nosotros no tenemos la data fina que vos nos estás describiendo, que confirma las hipótesis del día a día, esto de que la cuestión viene. Claro. Las nuevas fuentes de recursos que tanto ha apostado el país, que son la minería y la energía, y muy posiblemente no veamos nada de eso los argentinos, o sea, los beneficios de eso no los veamos. No lo veamos, y estamos hablando de un Vaca Muerta que produce o va a producir lo que produce un país del Golfo Pérsico, o sea, y en el Golfo viven solamente de eso. Imagínate nosotros con todos los demás recursos que tenemos. y que no tengamos la posibilidad de ver nada de eso. Y también, como bien decía Noelia, del triángulo del litio, la capacidad de extracción de litio que hay en el país, y que veamos poco y nada de eso, nosotros que somos los dueños, porque somos los dueños de la tierra. Es lamentable, realmente son oportunidades que se le van a pasar al país, que son lamentables, realmente lamentables. Yo creo que, mira, me animo a decir algo y pido disculpas, no pretendo ofender a nadie, pero mira, ni en una situación de colonia estaríamos peor. Sí, sí, sí, entrega de soberanía. Me parece que hasta en una situación de colonia estaríamos peor. Es increíble las oportunidades que nos estamos perdiendo, ¿no? Osvaldo, ¿qué tal? Te habla Matías. Te hago una consulta. Creo que en algún momento lo hemos charlado. ¿Cómo estamos a nivel provincial, no? ¿Faltan políticas industriales? ¿Qué se puede reclamar o qué puede reclamar el empresario local? No, el otro día leía con beneplácito, debo reconocerlo, que el CFI, ¿viste? Este Consejo Federal de Inversiones, que al cual la provincia ha ingresado el año pasado, bueno, parece estar dando sus frutos este año y están otorgando préstamos a las pymes y a los emprendedores, estos nuevos chicos primer empleo joven, todos estos programas que hay. Así que desde ese lugar me parece positivo lo que se está haciendo, por que es poquito, ¿viste? Que esto lo tendría que estar haciendo el sistema financiero bancario. Nunca va a suplir el CFI lo que podría estar haciendo toda la banca en su conjunto. Pero bueno, la banca se ve desbordada por las tasas de interés, que las cuales no podemos acceder nadie, ni los créditos personales ni los créditos PYME, porque nos asfixia, realmente son dilapidarios los intereses que están cobrando. Y aparentemente un poquito de oxígeno en la economía está introduciendo estos nuevos créditos que se están otorgando desde el Consejo Federal de Inversiones, desde el gobierno. Pero bueno, yo creo que es incipiente, que es poco, ¿no?, para la realidad que se está viviendo. En este contexto sí, es mínimo. Porque además, bueno, las economías provinciales, las gestiones provinciales están surfeando entre... ya están retirándole el apoyo que también de manera concreta o simbólica le daban al gobierno nacional. Así que veremos. Claro, no podemos pedirle más a las provincias, exacto, no se le puede pedir más a las provincias, exacto. Bien. Bueno, Osvaldo, la verdad es que nosotros seguiríamos hablando largo y tendido porque estos temas nos interesan y mucho, pero ya tendremos oportunidad de dialogar con vos. No va a ser la última vez que te contactemos, así que armate de paciencia, Osvaldo. Bueno, gracias. No, al contrario, para mí un gusto poder participar, poder sumar con la opinión, entre todos poder abrir más la mente, ¿no? Uh-huh. Abrir más la cabeza de lo que nos está pasando. Sí, tal cual. Bueno, te agradecemos el diálogo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, para la audiencia, para vos, Noelia, Matías, Dani, muchas gracias por el contacto. Bueno, hasta luego. Y dialogamos con Osvaldo Di César, empresario PYME puntano, integrante de la Comisión de Asociados y Asociadas del Banco Credicop, compañero con el que dialogamos con frecuencia porque nos interesa mucho las voces de gente de acá, de nuestro territorio, que nos podamos hablar entre y analizar lo que está sucediendo entre nosotros, pues si no vienen los expertos, y aquí sí, también tenemos los expertos que nos interesa mucho escuchar.